Nos visita Juan José Larrea, el jefe de prensa de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien vamos a dialogar sobre estrategias de comunicación que va llevando el Defensor del Pueblo, con la idea de llegar a cada vez a más público, a poder utilizar la tecnología a favor de la difusión de la actividad de la Defensoría y, por supuesto, también para que la gente se pueda comunicar con la Defensoría, pueda seguirlo, pueda presentar sus inquietudes, consultas y todo. ¿Cómo te va, Juanjo? ¿Cómo estás? Bien, Fernando, un gusto estar acá nuevamente. Y bien lo decís, ¿no? Buscamos continuamente cómo adaptarnos al uso y costumbre del consumo de la información de las sociedades hoy en día con la incorporación de la tecnología en la vida, ¿no? Claro, y bueno, una de las cosas que nos consultaban, que a mí me han consultado varias veces, sí. ¿Tienen Instagram ustedes? ¿Tienen Instagram ustedes? Bueno, era una de las ideas. Entonces, ante ese requerimiento, muchas veces la gente pide, quiero comunicarme por WhatsApp, quiero sí. seguir un Instagram, sí. quiero seguir por Twitter. Es verdad. O quiero ver el Facebook, cómo es decir, qué informa por el Facebook. Es decir, qué actividades hay. Entonces, sí. Eso genera, es decir, que a cada momento hay que responderle con nuevos trabajos. Sí, bien decís, nos venían pidiendo, o preguntando, no pidiendo si estábamos en Instagram, y lo cierto es que sí, a mediados de octubre inauguramos un perfil del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina en Instagram, lo buscás así, lo encontrás por Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Vamos poniendo ahí las imágenes con epígrafes, breves descripciones de la actividad que se está llevando adelante aquí en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Vamos compartiendo momentos de reuniones, visitas a instituciones públicas o privadas, visitas que nos hacen en el mismo establecimiento del Defensor del Pueblo, aquí en la calle Suipacha y Avenida Corrientes, en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires. Vamos compartiendo toda clase y vamos poniendo también enlaces cortos, ¿no? Digo, se pone la imagen, se pone un epígrafe o descripción breve y un enlace que nos pueda llevar a una mayor información. ¿Por qué Instagram? Bueno, lo que se discute es por qué tuvo tanto éxito Instagram. Instagram es una de las cuatro aplicaciones más descargadas hoy en día en el mundo en dispositivos móviles. Las cuatro que te menciono son, además de la que estamos hablando, sin orden de prioridad, Facebook, Twitter y WhatsApp. Estas son las cuatro que más se están utilizando. Hoy el Defensor del Pueblo de la Nación de la República Argentina, ¿está en esas cuatro? Sí. Con mucha felicidad y orgullo te digo que sí. Estamos en Instagram, luego te cuento en otra salida sobre WhatsApp. Estamos desde hace rato en Facebook y en Twitter. Y aprendiendo cada vez más a utilizarla con el código que cada una de ellas, acá no puedes improvisar, Fer, con el código que cada una de ellas tiene, se merece, se desenvuelve la gente ahí. Adaptándonos, dialogando, y como vos bien decías, para terminar yo, como bien decías al principio, tratando de estar cerca de la gente. Y como te decía también, adaptándonos a los usos y costumbres del consumo de información de las personas hoy en día, que dista mucho, estamos muy lejos, de lo que era hace 10, 15 años atrás, que era solo radio, diario y televisión. Claro, claro. Además, por eso, diversificar el acceso a la llegada, ¿no? El acceso, los canales de acceso a la gente, eso también es muy importante. Recordamos que, bueno, el mes pasado, el mes de octubre, la Defensoría estuvo cumpliendo 21 años. Exacto. Y también dentro de lo que fue la difusión por Instagram, hubo como una especie de recuerdo, fotos del recuerdo, ¿no? Es desde verdad, el sí. juramento del primer defensor, el doctor Jorge Luis Mayorano, ajá, hasta distintas actividades que ha ido llevando a cabo la gente que estuvo a cargo de la Defensoría, el personal de la Defensoría, reuniones con ONGs, visitas a distintas localidades, es decir, incluso, bueno, reuniones con personalidades. Es decir, toda una especie también de álbum de recuerdo, porque, por supuesto, hace 21 años cuando se creó la Defensoría era impensable todavía que todos estos mecanismos que hoy estamos utilizando se podían poder usar, ¿no? Y nadie lo pensó. Entonces es como el Instagram del recuerdo también que sí, tenemos para igualar. Sí, está muy bien lo que decís, ¿no? Sí. Esa aplicación la estamos utilizando para informar en el momento sobre las actividades importantes, pero también rememorando otras que, como bien lo encanta lo que dijiste, nadie hubiera pensado en aquel entonces, 17 de octubre del año 1994, que esto iba a existir. Ni siquiera internet, ¿no? Sí, estábamos sí. en el 97, empieza a fluir y a aparecer y a ser tema de conversación. Instagram hoy nosotros la utilizamos para esto, básicamente. Informar, mostrar en imágenes la actividad, pero también recordar hechos importantes, memorables, de la historia del Defensor del Pueblo de la República Argentina. Te agradecemos mucho, licenciado Juanjo Larrea, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor.